Bienvenidos todos, hoy 20 de noviembre del 2012. Supuestamente hoy se celebra la Revolución Mexicana, ¿verdad? También le dimos algunos nombres de la Revolución Mexicana. Francisco Villa. ¿Cómo se llama originalmente Francisco Villa? Dorotea Orán. Gracias, Andrés. ¿Alguien me puede hacer el favor de pagar ahí? Si sabe. Mildred, ¿no está? Kenia, ¿no está? Mayra Torres, que vimos la clase pasada. ¿Cómo se llama la unidad? Ah, muy bien. Dime los órganos del derecho internacional económico. La OMC, el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Mayra Alejandra. Dime algo de la OMC. OMC. Ah, es la Organización Mundial del Comercio. Tiene como asistencia. ¿Cuántos estados miembros tiene la OMC? Fernanda. Daniel, Tania, ¿no qué? No, te voy a preguntar otra cosa, definición de derecho internacional económico. ¿Said? Sí. Definición de derecho internacional económico. No, no me quedes mal. Segundo, vamos por orden. Amanda, definición. Derecho internacional económico. Sí, pero es el derecho que regula los intercambios económicos entre los sujetos de derecho. Nina auscultis vin. Nina auscultis vin. Ausculti estas, digo, equivocadas con la orelo y la de Nina auscultis vin. No, pli laute, do, mi devas paroli pli laute, un via vocho, forta, porque ni povu ausculti min, porque ni chiui povu ausculti min. Podía mi parolas esperanto, char mi parto prendes en la Mexica Congreso de Esperanto, la pasita en semaifino, mi visitis la urbo Querétaro, kai, la tuta en semaifino, mi nur parolis esperanto. Do, dum chitiu momento mi nur parolas kai alvenas al mia capo nur vortoi en esperanto. Pro tio mi parolas esperanto. Ĉu vi komprenis, Amanda? Yes, bonvolu. Telefone. Amanda, muy bien. Falta un elemento a lo que dijo Amanda, ¿no? Pero muy bien, Amanda. Cristel, no está, ¿verdad? Ángel. Ángel Salazar. Falta un elemento a lo que definió ella. Lo dijo bien, pero ¿quieres decirlo? A ver, primero Ángel, y si no puede, pues Amanda. Sobre los sujetos económicos de derecho, no, sobre los sujetos de derecho internacional económico. Sí. Amanda. Exacto, se ha ampliado la definición de derecho internacional económico y se ha incluido además de los sujetos de derecho internacional público a los sujetos privados, porque tienen mucha fuerza, ¿no? Y comentamos que puede darse el caso que, por ejemplo, la General Motors, no sé ahora cómo estén los datos porque hay crisis, pero en algún año, no muy lejano, la General Motors tuvo una ganancia equivalente o superior al Producto Interno Bruto de Francia. Entonces imaginen ustedes la fuerza económica que tienen los sujetos privados. Sin embargo, una definición clásica estipula que el derecho internacional económico regula solo a los intercambios comerciales entre sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Ángel, dime algo del FMI o algún chisme que hayamos dicho de la OMC. Perdón por la palabra, pues fue una licencia verbal, ¿verdad? Fue una licencia verbal. Estamos en vivo, se me olvidó, ¿no? Estamos al aire. Ah, dime a los órganos de la OMC, Ángel. ¿Cómo? La conferencia ministerial, luego. Pamela. Ah, no, perdón. Enrique. Órganos de la OMC. Segundo, vamos por. Pero ahorita les pongo su asistencia ya que llegamos. La conferencia ministerial, el órgano de solución de diferencias, el Consejo General, el órgano de examen de las políticas comerciales, el Consejo de Comercio de Mercancías y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio, el Consejo de Comercio de Servicios. ¿Todo eso? ¿Tienes más de los que yo tengo? A ver, conferencia ministerial, ¿quién la compone? La conferencia ministerial está compuesta por el Consejo General. El Consejo General está compuesta por comités, por Consejo de Comercio de Mercancías, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Esta página de la OMC, perdón, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso es lo correcto. ¿Y cómo está compuesta la conferencia ministerial otra vez? Ah, sí, la conferencia ministerial está compuesta por un Consejo General. Este Consejo General, a su vez, está compuesta por el Consejo de Comercio de Mercancías. También falta algo que yo sepa, ¿no? ¿Mandé? Pero está bien. Falta algo y creo que no mencionaste la Secretaría General, si no me equivoco. Y bueno, ¿quién es el director general de la OMC? ¿El director general? Sí. Pues es este. Es que no recuerdo bien el número de qué. Ya regresó Pamela, ¿no, verdad? Yo soy yo, no sé. No, Pamela. Ah, muy bien. Pero Pamela no ha regresado, ¿verdad? ¿Arisbeth Mariano? ¿Tengo tache, profe? No. ¿Arisbeth Mariano? Mariana Quiroga. Sergio. ¿Cómo está compuesto la conferencia ministerial? ¿Perdón? No. ¿Cintia Popoca? ¿No está? Araceli, ¿cómo está compuesta la conferencia ministerial? A lo mejor soy yo el que está equivocado. ¿Verdad? Sí puede ser, sí. A ver, por favor, confirmen ahí los que tienen internet. ¿Cómo está compuesto la conferencia ministerial? Es que es general. Es que está. A ver, confirmen por favor si está compuesta con todos los representantes de acá. Sí, sí, sí. No, pues eso es lo que quiero que me respondan. Bueno, Araceli, ¿quién es el director general de la OMC? Correcto. ¿Cuál es la función primordial de la OMC? Antes, ¿cómo se le llamó? GATT. Ajá. ¿Y la función principal del GATT hoy, OMC, cuál es? Muy bien. Rosa y Cela. Gracias, Araceli. Exactamente es eso. Los principios rectores de la OMC. Tiene varios. Son tres o cuatro, dependiendo, pero son los únicos que hay. Tienes que saber cuáles son los principios. No los expliqué, pero sí los anuncié. Quiero que me digas cuáles son. Cristian, ¿cuáles son? Gabriela, Jacqueline, ¿cuáles son? Fanny, ¿cuáles son? Perfecto, luego. ¿Cor? ¿No te escuché? Minas ocultas, minor. Auscultas Vortoin en Esperanto. Dilo tío en Esperanto, amor. Perdón, otra vez. No discriminación. Trato nacional. A ver. Bueno, sí, pero hay otro. La nación más favorecida. Principio de la nación más favorecida. Y yo lo tengo, no sé si es el mismo que tú mencionas, pero. Principio de la restricción de las medidas de protección comercial únicamente a los aranceles, o sea, el no proteccionismo, ¿no? La OMC es enemiga del proteccionismo. Es que, por ejemplo, el régimen de comercio exterior, haciendo un paréntesis, el profe nos dijo que había como 6 principios. Entonces, no sé si los puedo denunciar. Ah, bueno, sí. Para efectos de nuestro examen son los que estoy mencionando, pero excelente, sí. Que es la no discriminación, ya los mencionaron, el multilateralismo, la protección especialmente. ¿Cuál es el segundo cuál? Multilateralismo. Correcto. La protección especialmente arancelaria. ¿La qué? La protección arancelaria. ¿La protección arancelaria? Sí, así no lo dieron. Sí, será la no protección. ¿Qué es ese principio? Dice que su finalidad es que todos los estados signantes conozcan claramente el grado de protección que cada gobierno otorga a su planta productiva para facilitar la competencia comercial. A ver, otra vez, ¿su función es qué? Finalidad es que todos los estados signantes conozcan claramente el grado de protección de cada gobierno que otorga a su planta productiva para facilitar la competencia comercial. O sea, es de conocimiento, ¿no? Conocimiento en la que los estados dan a conocer, perdón por el pleonasmo, el nivel de protección que tienen a su industria nacional. ¿Sí? Es extraño para mí ese principio, pero el siguiente. Con un principio que es así de denominación, que es consultivo, otro de consolidación arancelaria. A ver, ¿consultivo qué es? El consultivo tiene la finalidad de evitar litigios entre los miembros de. Sí, correcto. Sí. Digo, la consolidación. Perdón, si se impone un arancel indebido, primero hay consultas, ¿no? Sí. Antes de llegar a una. O sea, al órgano de solución. Okay. Ajá. Y la consolidación arancelaria, ¿por qué siento que se repite? ¿Y eso qué es? Dice que consiste en la certeza que tienen los estados parte de los niveles arancelarios negociados, los cuales no serán incrementados por encima del nivel consolidado, por eso es de consolidación. Bueno. El de compensación, exenciones y medidas de urgencia, prohibición de restricciones. Ya son más de 6, ¿no? Ah, sí, ese se pide. Por eso hay una ramificación. A ver, bueno, luego. Detección y medidas de emergencia y prohibición de restricciones cuantitativas. Y estos son los que yo conocía que había. Ok, bueno. Gracias, y al profesor también por la extensión a nuestro conocimiento en la materia. Ahora, para entendernos ustedes y yo, si me lo permites, Enrique, voy a anunciar los tres principios, ¿no? Rectores de la OMC. El principio de la nación más favorecida, el principio de no discriminación y el principio de la restricción de las medidas de protección comercial, es decir, el antiproteccionismo, ¿no? Vamos a llamarlo así, el antiproteccionismo. El de no discriminación, más o menos, aunque tiene sus detalles, porque el derecho comercial es realmente complejo, pero a grandes rasgos, más o menos, el de no discriminación es si se realiza una expropiación a una propiedad privada. Claro, eso es lo que implica la expropiación, ¿verdad? Esa expropiación no debe hacerse conforme a determinada nacionalidad, es decir, el que se expropie porque es estadounidense o porque es alemán o porque es colombiano. No, la expropiación no puede tener razones nacionales para realizar. La expropiación no puede ser contra esa persona en específico por tener tal nacionalidad. Más o menos es eso, aunque tiene sus detalles y sus complejidades. La definición la pueden consultar ustedes en la página de la OMC. Una definición más amplia. ¿Quién fue el último con el que hablamos? Mariana Larrea no está, ¿verdad? Diana Isela. Cuando no está funcionando la conferencia ministerial, ¿qué órgano entra en función? Uno de los consejos. Exactamente. Diana Linet. ¿Cuál es el órgano supremo del OMC? ¿Cuál? En los hechos quizás, y aunque yo no lo diría así en una tesis de licenciatura. Si no es ese, ¿cuál sería? La conferencia ministerial. ¿Por qué crees que sería la conferencia ministerial? ¿Es correcto? Exactamente, porque es una especie de asamblea general, ¿no? Similar a la asamblea general de las Naciones Unidas. Karen Montserrat, ¿no está? Noé, ¿no está? Omar. ¿Qué resolvió la OMC en el caso de del impuesto sobre refrescos? Era una medida migratoria del Tratado Nacional. Efectivamente. Cristal. ¿Podrías hacernos el desarrollo de la decisión de la OMC? ¿Cuál fue la argumentación? No, pero no lo vimos en la clase pasada. Bueno, pero no puede, ¿no? Mitchell. Una sencilla. ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿Quién es ese señor? Fondo Monetario Internacional es un sistema multilateral de pago. Bueno, antes de eso, a eso se dedica, pero es... ¿Qué es el? Efectivamente, es uno de los tres principales órganos del derecho internacional económico. Y se dedica a lo que dijiste. Al sistema multilateral de pagos, de restricciones. Gracias, Jaime. Rafael, ¿cuál fue la conferencia que originó el Fondo Monetario Internacional? La de Bretton Woods. Efectivamente. ¿En qué año? 1945. 44, pero la doy por buena. 44, es decir, ya sabían quién iba a ganar. Ahora era cuestión de tiempo realmente. Sharon. En Esperanto, tío, oni diras ordón. Ordón, caimí ordón. ¿Ha sufrido cambios? Perdón, no. ¿Cómo sabemos que existe jurídicamente el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué instrumento lo crea? No, te doy otra oportunidad. Instrumento, no órgano. ¿Qué instrumento lo crea? Nuria, ¿qué instrumento lo crea? A ver, mi pregunta es, ¿cómo se crea el Fondo Monetario Internacional? Ya sabemos que lo crea una conferencia, pero ¿cómo se materializa eso? ¿Dónde sabemos que existe el Fondo Monetario Internacional? ¿Con qué instrumento se crea? ¿Dónde se materializa? ¿Dónde dice ahí Fondo Monetario Internacional? Nuria. Luis Ernesto. Alejandro. No, pero no es cuestión de recordar, porque esta pregunta puede responderse, no me gusta la palabra, pero intuitivamente, o sea, con lógica jurídica. Exactamente, ¿quién dijo? Nombre y apellido. Oh, estás de plácemes el día de hoy. Melissa. ¿Dónde está? Carla Estefanía. ¿Ha sufrido modificaciones ese tratado? El Fondo Monetario Internacional se crea mediante un tratado internacional. ¿Ese tratado ha sufrido modificaciones? Carla Estefanía. ¿Perdón? Carla Estefanía. Ah, perdón, contigo estábamos. Ah, Priscila. ¿Ha sufrido? ¿Me respondiste o no me respondiste? No. ¿Ha sufrido modificaciones ese tratado? Priscila Ángel Cruz. ¿No está? Dulce. Me la pregunta. Oscar. ¿No está? ¿Qué pasó? Ah, perdón, Oscar. La pregunta. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Carla, por favor, repite la pregunta si eres tan amable. ¿Ha sufrido alguna modificación el tratado que creó el Fondo Monetario Internacional? Respuesta. Oscar. Luis Daniel. Sí. Perdón. Sí, correcto. Luis Daniel. Sí, también. Correcto, son correctos los dos. ¿Qué otros fines tiene el Fondo Monetario además del que mencionó Mitchell? Crédito. Ok. José Rodolfo, ¿cómo está compuesto el Fondo Monetario? ¿Perdón? No. Ana Laura, ¿quién es? Ana Laura. Stephanie. Angélica. ¿Está? Ah, pues a ver, Stephanie, ¿cómo está compuesto el Fondo Monetario? Angélica, ¿cómo? Carla Esperanza. Mara, ¿cómo está compuesto? Por una junta de gobernadores. Perfecto, luego. Y que tiene un comité monetario y financiero internacional y un comité conjunto del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para el Desarrollo. Bueno, un director ejecutivo. Perfecto. Una oficina de evaluación independiente por su director y su director. ¿Y el director? Ajá. Excelente. ¿Mara qué? Cáncer. David. ¿Cómo se vota? Ya me acordé la palabra que no me acordé la clase pasada. ¿Cómo es la votación dentro del Fondo Monetario Internacional? Es por mayor, pues el que más aporta, bueno, el que tiene más peso es el que más aporta. Exactamente. Un dólar, dicho de manera irónica, no me vayan a citar allá afuera, el profe nos dijo, ¿sí? Pero dicho de manera irónica, un dólar, un voto, ¿no? En realidad es por cuotas. El mayor accionista tiene mayor peso en la votación, el menor accionista tiene menor peso en la votación. Andrés, ¿cuál es el peso que tiene México en el Fondo Monetario Internacional? No tengo cuál es el peso, pero había preguntado que si era parte o no del Banco Mundial y le tengo el bueno. Pero no, estamos en el Fondo Monetario. En el Fondo Monetario. Exacto. Pero creo que había hecho la prevención del Banco Mundial. No. No. Me apena, vas a tener la primera tachita en tu récord. Tienes un excelente récord y se manchó el día de hoy. Pero bueno, una manchita es como una manchita al sol. Verónica. Dulce. ¿Es de 4.97? No. 1.1. Elizabeth. De 1.47. 1.47, ¿de qué año? ¿A partir de qué año? Salud. No recuerdo. ¿Quién sabe a partir de qué año? El pasado, a lo mejor. 2011. Aquí, 2011. Antares, ¿cuál es el órgano supremo del Fondo Monetario? Tienes un excelente récord, Antares. ¿No? Ana Belén. ¿Por qué no me pregunta cuando me la sé, no? Ay, qué mala suerte. Héctor. Sí, Rosa. La pregunta. ¿Junta de qué? ¿Estás adivinando o qué? No, no, no. ¿Junta de qué? Director. No, no, pues. Gobernadores, ¿no? Ah, qué sí. Te soplaron a tiempo. Qué soplido tan a tiempo, Elizabeth. ¿Quién es el director general? Yo no tengo el nombre, pero si me lo dices, voy a saber si es el bueno o no. Director general de qué? Del Fondo Monetario, pero. No, perdón, la directora general. No, no, por favor, que estamos con Elizabeth. Elizabeth, ¿quién es? Ariadna. Trauska. Ariadna. No, incorrecto. Vamos de nuevo otra vez. Ariadna, otra vez te pregunto, ¿quién es la directora general del Fondo Monetario Internacional? Kim Jong-un. No. Exactamente. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Ariadna. ¿Por qué sustituyó Christine Lagarde a Strauss-Kahn? Esa no va a ser pregunta para evaluar, pero a ver, David, ¿por qué? Por una controversia que hubo del antiguo director, en la cual se dio un escándalo de Nueva York de abuso sexual a la persona. ¿Una cuestión de abuso sexual? Sí, una trabajadora. Entonces, pero bueno, dice, y también nos explicó que que iba a haber elecciones en Francia, donde si se lo proponían como presidente, muy probablemente iba a quedar. Entonces fue la excusa para que no se fuera a elegir o para que tenga un escándalo y pues ya... Eso es lo que dicen los análisis, ¿no? ¿Verdad? Ya fue exculpado en Nueva York, tuvo que pagar algunos abogados, le salió un poco caro. Su esposa lo apoyó de principio a fin, ya ven cómo son las francesas, ¿no? Ahora sí, Banco Mundial, Ariadna, dime algo del Banco Mundial. Excelente, pero solo un director ejecutivo. Sí. You sure? Sí. A lo mejor yo estoy errado. ¿O son cuatro? ¿O son más? Pero la tienes bien, ok. Encontré que, o sea, hay un director ejecutivo y de ahí hay como. A ver, Enrique nos va a confirmar cuántos directores ejecutivos son. Directores. Sí, búscalo ahí por favor en internet. Si eres tan amable. La tienes bien, Ariadna. Elizabeth. El origen del Banco Mundial. Ah, se creó con Bretton Woods. O sea que Bretton Woods creó dos organismos, ¿no? ¿Cuáles creó? El FMI. El FMI y el Banco Mundial. ¿El Banco Mundial siempre se llamó Banco Mundial o tuvo un nombre distinto? Origen. La tienes bien, ¿no? Pero la tienes bien. Héctor. Uy, qué mala suerte, Héctor. Ana Belén. ¿Ana Belén? No. ¿No está? Con estas dos vueltas estoy ya no tengo espacio para poner tachas. Santares. Uno de los directores generales del Banco Mundial fue Wolfowitz. ¿De qué nacionalidad es? No es un capricho la pregunta, tiene una intención esa pregunta. ¿De qué nacionalidad es? ¿O cómo se elige el director general? ¿Sabes? ¿Sabes? Tu récord es excelente. No aguantares. Verónica. ¿No? Yo pensé que era un regalo la pregunta. Andrés. Los que tienen récord excelente me lo están manchando. Repito. Wolfowitz fue un director del Banco Mundial. Bueno, Andrés, ¿cómo se elige el director del Banco Mundial? No se la puedo mandar por cómo se integra. No. Bueno, ¿quién es el país que tradicionalmente nombra al director general del Banco Mundial? Así sí, ¿no? No, pues así sí, profe. ¿Quién es el director actual? Andrés, estamos con Andrés. Ah, pues David, ¿quién es el director actual? El surcoreano. De un nombre extraño, ¿verdad? Pero ya decir surcoreano cuando vean el nombre. ¿Quién dijo el nombre? ¿Tú dijiste el nombre? Jong, ¿no? Es el director Kim Jong-un, general del Banco Mundial. Mara. Wolfowitz. Se llama Antonio Wolfowitz. ¿Cuál, no? Es, se llama Paul Dundes Wolfowitz. Ajá, él que creó, además de haber sido director general del Banco Mundial, creó una doctrina. ¿Qué tipo de doctrina es esa? Mara, tu récord es excelente, no me lo eches a perder. Carla Esperanza. Sí, pero ¿qué es esa doctrina militar? ¿Qué dice esa doctrina? Angélica. Stephanie. ¿Qué dice esa doctrina? ¿Entiendes de lo que estamos hablando? Sí, de la doctrina de Wolfowitz, exactamente. ¿Y qué significa qué? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué propone? ¿Qué establece? ¿Qué determina? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? ¿Qué dice, pues? ¿No? Ana Laura. Ana Laura. José Rodolfo. Luis Daniel. Bueno, pues allá tú. Oscar. Dulce. Espérense que estoy aquí ocupado poniendo tachitas. Ángel. No. Priscila. Carla Estefanía. Melissa. Melissa no está. Alejandro. Alejandro. Ah, ya se fue. Doble. Luis Ernesto. Ah, sí estás. Ah, pues dime la respuesta. Dime la palabra clave a esa pregunta. No. Luis Ernesto, Nuria. ¿Sí saben de lo que estamos hablando? Bueno, Sharon. Sharon. Sí. Quería combatir la corrupción en el... No. Rafael. ¿No? Tu récord es cuasi excelente. Era. Jaime. Mitchell. No sé, pero no sé, era de derecho comunitario. No. También. Y tenías récord excelente, Mitchell. Cristal. Una mancha en tu récord, Omar. Exactamente. Otra vez. Creo la doctrina de la guerra preventiva, nada más y nada menos que la doctrina que aplica Estados Unidos hoy en día, desde que se creó hasta este momento. Nada más y nada menos. Fui director del Banco Mundial, ¿verdad? Doble, triple, vamos a ponerle. Es más, ya puras palomitas. Noé. Karen. Karen. Diana Linet. Creo que Wolfowitz también anduvo en un escándalo, ¿no? Pero de eso no vamos a hablar. Yo le digo escándalo. Muchas gracias, pero ya sabes. Aunque se despertarían, ¿verdad? Pero, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el escándalo? Todo fue un escándalo de corrupción. Descubriste que su novia, Rita, también empleada del Banco Mundial, había recibido importantes aumentos de sueldo, incluso por encima de lo que dictan las reglas de la organización, tras llegar Wolfowitz a la presidencia de la misma. El primero de $47,300 supuso un incremento del 35.5%. El segundo de $13,590 supuso un 7.5%. Estos aumentos violaban claramente las normas del banco que permitían aumentos menores del 12% y el 3.7% respectivamente. El salario de Shaha Risa alcanzó en 2007 los $193,590 libres de impuestos. Además, la novia del presidente del Banco Mundial había trabajado por una empresa privada que ofrecía asesoría al Pentágono antes de la guerra de Irak, sin informar de ello al Banco Mundial, como exigen las reglas de la organización. O sea, el escándalo fue de corrupción. ¿Y por qué le habrá subido la gente? ¿Por qué? La palabra jurídica es corrupción, pero ¿por qué le habrá subido el aumento por encima de lo permitido del Banco Mundial? Trabajaba bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora. Era muy eficiente, chico. Vamos a comenzar ahora a abordar tema de la integración latinoamericana. ¿Me puede, bueno, para que me quite el tacho, le digo cuál era la diferencia entre el Banco Mundial y el grupo del Banco Mundial? Dijo que tenía dos denominaciones, que por qué se le había cambiado. A ver. Porque el Banco Mundial, en principio, estaba integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y por la Asociación Internacional de Fomento, que tenía como fin último, bueno, que era como para, dice que era para los pobres. Y el grupo del Banco Mundial está integrado por estas dos, más la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esto con el fin último, con el objetivo de reducir la pobreza. Dime los fines del Banco Mundial. El Banco Mundial. Para el Fondo del Banco Mundial para los más pobres. Claro. Ayudar al desarrollo de otros países y ayudarlos, bueno, sí, ayudarlos económicamente para combatir la pobreza. Sí, hay tres palabras que yo mencioné. Diana. Parece que es de reconstrucción. Dijimos tres palabras: reconstrucción, rehabilitación. No, no, pues Andrés. Bueno, reconstrucción y rehabilitación, ¿no? Te voy a poner una buena, Andrés, al lado de la mala. ¿Y yo? Sharon, ¿por qué? Ah, perdón, ¿qué fue lo que aportaste? Que el Banco Mundial busca el desarrollo de los países y busca darles dinero para combatir la pobreza. ¿Se la damos? Sí. Ellos todos están dormidos, sus compañeros. No hay solidaridad. Sí, sí, sí, sí. No hay solidaridad en este grupo. Yo dije que a ver, Pamela. ¿Pamela qué? Rojas. ¿Alguien más quiere...? Yo quiero agregar algo. Se nos va a ir la clase, a ver. Pero lo del CIA, nos había preguntado, que se dijo que estaba... excelente. Y entonces... ¿Y perdón, antes de que digas eso, ¿cuáles son los protocolos adicionales? Las convenciones. Los protocolos adicionales. Esos protocolos... José, Rodolfo, perdón, esa todavía la palabra. Son tres. A ver. El primero es para conflictos internacionales, el segundo es para conflictos no internacionales, y el tercero es el emblema distintivo adicional. Exactamente, ese emblema, ¿a qué se refiere? Tiene una razón. ¿La sabes? No. A ver. Perdón. O sea, es que hay un problema religioso, por eso se creó. Exactamente, como es católico, se utilizó un emblema distinto que es. Es como Es la luna, ¿no? No, es otra. La luna es otra, no otra es ya. Ah, entonces yo estoy mal. Estoy incompleto entonces. ¿Perdón? ¿Será? ¿Lo podrían confirmar ahí? ¿Lo podrían confirmar ahí? ¿Tu apellido? ¿Perdón? Te la vamos a dar por buena a reserva de. Y a Rodolfo también, dos buenas, tres buenas porque eran tres. Eran tres protocolos, ¿no? Pero. ¿Tu nombre? Priscila. Priscila, si lo puedes confirmar, ¿no? Si es la luna roja, como yo creo. A lo mejor estoy equivocado. Ahora sí, Enrique. Que el CIADI es un organismo que forma parte de... ¿El CIADI, no? ¿Qué es el CIADI? El CIADI es el convenio que es el centro. Gracias a las inversiones. A ver, muchos hablaron al mismo tiempo y todavía no sabemos cómo se llama. No, ¿cómo se llama? El Centro Internacional de la Diferencia Relativa. Muy bien. Perdón. Te hemos quitado la palabra. A ver, Enrique. Centro Internacional. Centro Internacional. De arreglo de diferencias relativas a las inversiones. Gracias, ok. Es una institución que administra el arbitraje. Arbitraje y hay otro que administra. Sergio, ¿cuál es el otro que administra? No, de lo de la curva. No. Ah, perdón, Sergio, perdón. Es que... Tiene que ver con la cuestión. Perdón, ahorita te doy la palabra, Sergio. Perdón. Enrique. También, ¿no? Perdón. La conciliación. Exacto, arbitraje y conciliación. ¿Pertenece o no México a Asia? No, efectivamente no pertenece. Hay 155 estados adheridos en este convenio, pero México no. Aquí estás. Muy bien, Enrique. Ya le encontré lo de los directores ejecutivos de banco. ¿Cuántos son? Tengo los nombres, pero no sé cuántos son. Sí. No, pues necesitamos el número. ¿Quieres agregar? Son 12 titulares. Sergio, ¿quería decir algo? Sí, que sí es la media luna roja. Exactamente, la media luna roja. ¿Sí es? Sí. ¿Cuál es tu fuente de información? Sí, es la del ICRR.org. La Cruz Roja Internacional, perfecto. Perfecto. Sí, es el movimiento internacional de la Cruz Roja y la media luna roja es la red humanitaria más grande del mundo. ¿Quieres agregar algo, Priscila? Sí, pero también en la misma página dicen que cumple el protocolo adicional cuadrado de 2005. Este tratado es la red humanitaria adicional. Está claro, que tiene el mismo estatuto que los emblemas existentes, la cruz roja y la media luna roja. ¿Cristal rojo? Sí. Todo depende del cristal con que se mire, ¿verdad? ¿Me podrías enviar la información por correo electrónico? Sí. ¿Sí? Entonces yo soy el que tiene que actualizarse, tengo que revisar esos datos, ¿no? Entonces la media luna ya existía, lo que se creó fue un cristal. Pero un cristal como que no se me hace muy bueno para un emblema, ¿no? Porque la idea es que es transparente. No es que no te crea, es que necesito controlar esa información, ¿verdad? Entonces, pero la doy por buena. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, vamos a comenzar a abordar el tema de la integración. La integración es una disciplina que se creó en qué región. El derecho a la integración. Exactamente, los europeos crearon la disciplina del derecho a la integración. Sin embargo, dieron un salto. Y el salto ahora ya no es derecho a la integración propiamente. ¿Qué es? Derecho comunitario. ¿Cuál es la diferencia entre derecho a la integración y derecho comunitario? ¿Y en dónde se cede, en integración o en comunitario? Es como cuando se despachó de la Unión Europea, pero antes era la comunidad europea. Exactamente, la comunidad va profundizando su integración y se le llama integración profunda al derecho comunitario. Profunda porque los estados ceden parte de su soberanía, sin embargo siguen conservando su soberanía. Si lo comparan con la formación de una federación, el derecho comunitario se parece más a una confederación que a una federación. ¿Quién creen ustedes que se opuso a la creación de una federación europea? No, Estados Unidos no, que no forma parte. Inglaterra se opuso a la formación de una federación europea. Ellos dijeron que no tenían interés en ceder soberanía a órganos comunitarios. Me pregunto cómo sería la historia hoy si Inglaterra hubiese estado de acuerdo en crear una federación y que ya no hubiese propiamente ingleses, franceses, etcétera, sino europeos, ¿no? Que viven en Inglaterra, europeos que viven en Portugal, europeos que viven en España, etcétera. Sin embargo, sí lograron avances importantes, por ejemplo, la ciudadanía europea. A juicio del Tribunal Superior, o la Corte, no sé cómo se llama el órgano, pero no sé si la Corte Constitucional, en fin, una corte importante alemana, dice que adolece de una cosa la Unión Europea. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué adolece esa Unión Europea? Ya hay una ciudadanía europea, un ciudadano europeo con su pasaporte puede cruzar, gracias a los acuerdos, no sé cómo pronunciar esos acuerdos, pero tienen un nombre germano. No necesitan mayor cosa que mostrar su pasaporte, es decir, hay libertad de tránsito entre fronteras de los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Pero, ¿de qué adolecerá la Unión Europea? ¿Qué es lo que le falta para hacer Europa? ¿Qué? O sea, que todos se unifiquen, o sea, tengan... Esa es la idea, que se unifiquen, pero le falta algo. Que tengan la misma moneda. Que tengan la misma moneda. Que no haya una igualdad soberana, que no todo sea soberanía. Bueno, que ceden completamente soberanía. Pero no es eso lo sí es verdad, pero no es eso lo que dijo Alemania. Le falta una constitución, falló en el 2005 el proceso de ratificación de una constitución. Hubo algunos pueblos europeos, específicamente los franceses, se opusieron a la constitución europea, pero ¿de qué más adolecerá a juicio de la Corte Alemana? No, si es, el mundo está en la expectativa de qué pasa o no con Europa. Ahora con la crisis, pues todos estamos a la expectativa y curiosamente se han hecho declaraciones del próximo gobierno mexicano. Lean la prensa, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué otra cosa adolece? Ah, ¿de qué más adolece? ¿De qué más adolece a juicio de la Corte Europea? O sea, si tuviera eso de lo que adolece, ya fuera Europa. ¿Qué sería? Ya tienen moneda común, excepto Inglaterra. Tienen pues un conjunto de tratados que más o menos le otorgan cierta unidad. Ya no se llaman comunidad, ahora se llaman unión. La palabra unión es más fuerte todavía políticamente que la palabra comunidad. Un gobierno. Gobierno, relativamente tienen gobierno, no tienen propiamente un gobierno, pero casi. Pues tienen el Consejo Europeo, tienen una ministra, entre comillas, o representante de Relaciones Exteriores de Europa. ¿Escucharon? ¿Un presidente que lo representa? Pues tienen un órgano similar, aunque no se llame presidente, pero no tienen un presidente. ¿Pero de qué adolece el juicio de la Corte Alemana? ¿No puede ser de un ejército? No tiene. Eso no lo había pensado, pero... Pero si tuvieran eso de lo que adolece, tuvieran también su ejército. Pero tienen una política común en materia de seguridad, o intentan tenerla. Pero no hay un ejército europeo, ¿no? Hay soldados alemanes, soldados belgas, etcétera, que pertenecen a la OTAN, pero no tienen un ejército propio. ¿De qué adolece la Unión Europea? Bueno, la Corte Alemana dijo que lo que no tiene la Unión Europea, amén de que tiene Consejo Europeo, una representante de Relaciones Exteriores, tiene una moneda común, tiene políticas comunes en materia de seguridad, han flexibilizado sus fronteras en el tránsito de la ciudadanía europea, tienen una ciudadanía europea, pero no tienen un pueblo europeo. O sea, si hubiera un pueblo europeo, tuvieran un país europeo. Entonces, de lo que adolece Europa es de tener un pueblo europeo, ¿no? Hay pueblo alemán, pueblo inglés, pueblo español, pueblo francés, pero no hay un pueblo europeo. Esa es la de lo que adolece, según la Corte, no lo digo yo, la Unión Europea. Pero es que no se podría hacer como un símil de soberanía. Al cederla, pues obviamente obtendría una soberanía en común todos, ¿no? Más que un pueblo. O sea, dicho en otros términos, en términos políticos, ¿verdad? No tanto jurídicos, en términos políticos, crear una soberanía europea. O sea, un nuevo Estado, ¿no? Ya no sería Unión Europea, sería, algunos han propuesto, los franceses europeos en su momento, dijeron, tenemos que crear los Estados Unidos Europeos, ¿no? Con un solo Estado, un solo ejército, un solo pueblo, una sola ciudadanía, un solo Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? Y eso no se ha conseguido, eso no ha sido posible. Ahora, ¿por qué? Perdón, ¿querías decir algo? No sé, yo creo que tiene que ver también mucho con el sentido de pertenencia, ¿no? Tiene cada... Pues de eso adolece Europa, ¿no? No pertenece a Europa, los europeos no pertenecen a Europa, pertenecen o a Alemania, o a Francia, etcétera. Y ahora, en últimos tiempos, a la Unión Europea. Y además la forma de votación, si han tenido avances parlamentarios, por ejemplo, se vota de forma directa por los parlamentarios europeos al Parlamento Europeo. Sin embargo, el Parlamento Europeo, sus facultades son muy limitadas. Tiene más facultades el Consejo Europeo que el Parlamento Europeo. Vayan ustedes a creerlo, pero así es. Bueno, el modelo de los regionalismos es Europa. ¿Cuál fue el motivo por el cual los europeos en los años 50 dijeron, vamos a unirnos? La unión comenzó con una unión del acero. El acero fue lo que los unió. Qué interesante, ¿verdad? El acero fue lo que los unió. Unos pocos países comenzaron esa unión. ¿Cuál fue ese motivo? ¿Qué los llevó a unirse o a buscar esa unión? ¿Qué creen ustedes? Los años 50, siglo 20, ¿qué había ocurrido un poquito antes de esa intención? ¿Ocurrió la Segunda Guerra Mundial, Andrés? El derecho de la integración económica, ¿no? Sí, o sea, ¿qué motivó el derecho a la integración económica a los europeos? No tanto jurídicamente, sino políticamente. Históricamente, políticamente, socialmente. Bueno, si pensamos que unos años antes de esa intención, o el anuncio de esa intención, ocurrió la Segunda Guerra Mundial, podríamos pensar que... ¿La reconstrucción de Europa? Sí, la reconstrucción de Europa, se creó el Banco Mundial con la intención de reconstruir Europa, se creó el Plan Marshall, para así de esa manera Estados Unidos le presta a los europeos y los europeos quedan endeudados con Estados Unidos, aunque... Pues sí, eso fue lo que ocurrió. Y pues después de la Segunda Guerra Mundial ya tenían el Banco Mundial, tuvieron el Plan Marshall. Sin embargo, pensaron, teníamos que comenzar a unirnos, ¿no? Porque, ¿cuál será la diferencia entre comerciar fragmentariamente y comerciar unidos? ¿Habrá alguna diferencia comercial? ¿Habrá alguna ventaja comercial? Charo. ¿Podría ser que los aranceles son menores? Exactamente, en primer lugar, se van eliminando progresivamente los aranceles entre los países que anuncian esa integración. Y tiene distintas etapas de integración. La última etapa es la Unión Europea. Esa es la última etapa. Si ustedes creen que el Tratado de Libre Comercio es un proceso de integración, ¿en qué etapa estaríamos? ¿Cuál etapa sería? Pues estamos en una etapa muy primitiva todavía. Ya se han eliminado algunos aranceles. Sin embargo, tendríamos que entrar a una unión aduanera. Pero no hemos ingresado a la unión aduanera todavía. Pero vuelvo al tema de la Unión Europea. La intención por la cual se unieron fue, claro, eliminar aranceles. Sin embargo, ya tenían el GATT. ¿Por qué? Si ya tienen el GATT, les interesa además crear su propia región. No sé si ustedes lo han notado, pero Enrique mencionó uno de los principios del GATT, ahora OMC, que es el multilateralismo. Los Estados miembros del GATT se obligan a la eliminación de aranceles, ¿no? Sin embargo, tiene un artículo del GATT en el cual se permite a algunos estados crear su propia región de liberalización comercial. Hay una contradicción entre la promoción del multilateralismo y la regionalización aceptada en el GATT, ¿no? Te los planteo como pregunta, como reflexión. Bueno, el motivo por el cual se comienzan a unir y quedan el derecho a la integración los europeos fue que eso les iba a otorgar mayores ventajas comerciales. En primer lugar, un estado con el otro, que es miembro de esa región, iba a tener ventajas arancelarias frente a los estados externos a esa integración, a esa región o zona de comercio, ¿no? En segundo lugar, es el comienzo de la creación de una especie de nueva entidad. A lo mejor no es un nuevo estado, porque hay muchos pruritos todavía dentro de la Unión, entre los europeos, y no pensaron en crear nuevos estados, ¿no? Pero sí les otorga ventajas comerciales. Entonces, en esencia, las zonas de libre comercio, la unión aduanera y, en última instancia, una unión de estados, ¿verdad?, cuyo objetivo final quizás se pueda hacer, o yo creo que debería ser, la creación de un nuevo estado, por ejemplo, Estados Unidos Europeos. Su función primordial es las ventajas comerciales que se dan comerciando juntos en una zona, y a su vez desventajas para los estados externos a esa zona. ¿Sí se entiende? ¿Sí, no? Maestro, también podría ser una integración a Alemania, que ya estaba por la Primera Guerra Mundial. Bueno, en ambas guerras, pues Alemania como que se excluía un poco de Europa y atacaba a los propios países regionales. Entonces, en vez de excluirlo directo, no sé si me explico bien. A ver, otra vez, de otra manera. O sea, que si está bien, fue como una manera de integrar a Alemania o controlarlo más para que pues, no haga las atrocidades que había hecho antes. Buen punto. Según Noam Chomsky, levanta la mano quien ha leído a Noam Chomsky. No leí la lectura que les mandé. Que cae el toro. Según Noam Chomsky, que es considerado el intelectual vivo más importante en la actualidad, más importante, ¿no? Bueno, en América Latina tenemos a Eduardo Galeano, ¿verdad? ¿Quién fue a ver a Eduardo Galeano? Yo fui, pero no pude entrar. ¿Tú se pudiste entrar? Sí, no te vi para ver si me tienes en la puta. Que por cierto, el reporte que salió en un periódico nacional, entrevistaron a un alumno de la Facultad de Derecho. Ninguno de ustedes, lamentablemente, ¿verdad? Pero ese muchacho se fue a dormir desde las 5 de la mañana. Bueno, no a dormir, se fue a hacer filas desde las 5 de la mañana. Y le preguntaron la razón por la cual fue ella a hacer espera, ¿no? Desde las 5 de la mañana. O creo que el día anterior, no sé. El asunto era que era muy temprano, pues muchas horas de espera para ver a Eduardo Galeano, y la respuesta la da en ese periódico de circulación. La ¿Lo leíste? Lo conozco. ¿Tú lo conoces? Transmítele mis saludos. Dile que me conmovió el reporte que se lo voy a presentar en ese periódico. Muy bien, me encantaría. Roberto Cabrera. Así se llama. Ok. Muy bien. Transmítele mis saludos. Bueno, ¿De qué estamos hablando? Integración de Alemania. Ah, sí, Alemania. Noam Chomsky, ¿no? Selector importante. Que por cierto vino aquí a la UNAM. Y tampoco pude entrar, ¿qué? ¿No? ¿Tampoco pude entrar? ¿Alguien fue a ver a Noam Chomsky? ¿No fuiste? Fue el lunes, ¿no? No sé, pero fuiste. Bueno, tampoco pude entrar, y afortunadamente publicaron la charla en un periódico de circulación nacional. Bueno, muchas digresiones. Alemania, Chomsky. Chomsky dice que los Estados Unidos, no lo digo yo, estoy citando según mi memoria a Noam Chomsky, pero no es algo que diga yo. Según Noam Chomsky, los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron como la superpotencia, ¿verdad? Ok. Una superpotencia, para ser tal, necesita el control pues de los recursos naturales y el control político de las principales regiones del mundo. ¿Cuáles serían los tres ejes primordiales de ese poder hegemónico de los Estados Unidos? A ver, pónganse en los zapatos de Estados Unidos. Ustedes son Estados Unidos, ganaron la segunda, bueno, la ganó la Unión Soviética, pero se beneficiaron los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles serían esos tres? Y así como Pinky y Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Verdad? Pues conquistar el mundo, ¿no? Más o menos así. Así Estados Unidos, así planea las cosas, ¿verdad? Bueno, hay tres ejes rectores, los tres ejes por los cuales Estados Unidos ejerce el control mundial. Esa estructura hegemónica no se ha destruido, sin embargo hay tensiones en la estructura, sí tiene fricciones esa estructura, sin embargo considera que son tres los ejes. Uno, dime. Sí, a través de la economía es cierto, pero lo que voy a comentar es desde el punto de vista político. Uno, el dominio de Europa. ¿Cómo se puede dominar Europa? Primero con la deuda, ¿no? El plan Marshall, se le presta dinero a los europeos. Y en segundo lugar, dominando al país más importante de Europa. O sea, Alemania. Entonces, dentro del proyecto de la hegemonía estadounidense se encuentra Alemania, y a Alemania se le prohibió tener ejército, y fue un escándalo cuando en la intervención de Estados Unidos a Afganistán ingresaron por primera vez soldados alemanes, ¿no? Algo que no se discutió, no sé por qué, pero yo vi la nota y dije, ¿por qué no? Así como sabemos de Lady Gaga y de, no sé, de Madonna y de Michael Jackson, que me cae muy bien Michael Jackson, ¿eh? Sobre todo esa canción, ¿cómo se llama esta canción? Bueno, Black or Pride, sobre todo, pero hay una en que no sé si vieron el video, todavía no les digo cuál, pero es un video en el cual los soldados tiran tiran sus armas, ¿no? Heal the World. Esa canción es después de Imagine de John Lennon. Yo creo que Imagine y Heal the World están ahí a la par, ¿no? Son tremendas canciones. Yo creo que Imagine es la mejor canción de todos los tiempos, ¿verdad? Yo creo que sí. Después de Facundo Cabral, no soy de ella. Yo creo que Imagine de John Lennon estupenda, y Heal the World de Michael Jackson. Bueno, perdón por el breviario cultural. Volvemos a nuestro tema. El segundo eje es el dominio de Asia. ¿Cómo se puede dominar Asia? Pensando en que, ¿sí saben de qué estoy hablando? ¿No? La estructura hegemónica de Estados Unidos, ¿no? Fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo dominar Asia si Mao hizo una revolución allá en Asia? ¿Y cómo se le ocurre que el país más grande del planeta Tierra haya creado una revolución socialista en Asia? ¿No? Están locos, ¿verdad? Sí pensaría, ¿no? Los planificadores, que es lo que estoy pensando. Entonces, no puede ser China. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Si no es China. ¿A partir de qué país? Rusia. No, Rusia, revolución rusa, no, menos que menos. Si ya los rusos tienen su arma nuclear también. No. ¿Quién? Dijo. Exactamente. El segundo país sería Japón. Y hay un tercero que ya no tiene tanta... Sí tiene mucha relevancia porque es una fuente inagotable de recursos naturales para la hegemonía. Hegemón le llamó Francisco Cuevas Cancino, embajador que ya falleció, que yo conocí afortunadamente, tuve la fortuna de conocerlo. Y él influyó mucho en mí para la elección de mi tesis de maestría, no porque me haya dicho el tema, sino porque me dijo qué tema no era bueno, ¿verdad? Entonces, sabiendo cuál era el tema que no era bueno, supe cuál era el tema bueno. Entonces tuvo una influencia decisiva en la elección del tema de maestría. Bueno, y el tercer factor, así como Francisco José Cuevas Cancino, José, Francisco Cuevas Cancino, por lo menos, ya fallecido, le llamaba hegemón a esa estructura de dominio, ¿no?, mundial. ¿Cuál sería el tercer factor? Ya tenemos Europa y tenemos Asia. Y hay un tercer factor, una región inagotable de fuentes de recursos naturales para ese hegemón. ¿Cuál es? América Latina. Exactamente, el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Patio trasero es como, pues no es el patio de delante donde se invita donde llegan los invitados, ¿no? Es el patio trasero, ¿no? Pues América Latina es inagotable de recursos naturales. Lamentablemente en América Latina hubo un país que desafió la fuerza de gravedad, así le llaman en ciencia política, ¿eh? No es un término mío. La gravedad es aquella fuerza que nos empuja, nos atrae al centro de la Tierra, y por eso no andamos volando por ahí. Bueno, andan volando en el pensamiento, claro, pues un güey que no está viendo al profe para que esté poniendo atención. Y luego bajo a ver acá, tengo examen ahorita, ¿no? Voy a mandar el mensaje aquí a mi novia, mi pareja, ¿no? Y me vas a dar cuenta al profe. Pero así me doy cuenta. Hay un país que desafió la fuerza de gravedad de la estructura hegemónica de Estados Unidos. ¿Cuál es? Cuba fue el que desafió la fuerza de gravedad. Sin embargo, en Estados Unidos se piensa que como las manzanas o las frutas en los árboles están verdes, también pegadas a la rama, sin embargo, cuando empiezan a madurar, la fuerza de gravedad ejerce su dominio sobre esa fruta y cae hacia el centro de la Tierra. O sea que desde ese punto de vista todavía no sabemos si ya está madura esa fruta para que caiga al centro de la Tierra. O sea, esa fuerza de gravedad que sería el polo de los Estados Unidos, eso sería quizás lo más probable. Sin embargo, puede darse el caso de que mientras está madurando esa fruta cambie la fuerza de gravedad. Entonces, en lugar de caer aquí, caiga allá, ¿verdad? No sabemos, pero hay un hoyo fiscal, dicen que un hoyo negro en las finanzas estadounidenses que se tiene que resolver de aquí al 31 de diciembre. O sea que el 1 de enero del próximo año, claro, si no se acaba el mundo el 21 de diciembre, como dicen los mayas, pues el 1 de enero del 2013 vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, resumiendo la pregunta de David, David preguntó que si el proceso de integración no fue también una manera de incorporar a Alemania, que fue un país que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial no solamente se aisló de sus vecinos, sino que peleó contra sus vecinos, ¿no? Y creo que sí, en parte sí. El proceso de integración fue un paso muy importante y una de las razones por las cuales le dieron el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea 2012, un premio con el cual yo no estoy totalmente de acuerdo, pero parcialmente sí, porque un paso importante que dieron Francia y Alemania, y eso que Alemania intervino Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ese paso importante fue que comenzaron a unirse. ¿Verdad? Ya somos hermanos. Sí, nos peleamos el otro día, pero ya. Yo te quiero mucho, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces el modelo de integración es la Unión Europea. Y ese modelo ha intentado replicarse en otros lugares. Hay dos grandes procesos de integración, o dos grandes modelos, a mi entender, de integración. Uno de carácter eminentemente comercial. Díganme un ejemplo de uno de carácter eminentemente comercial. O sea, no es político. ¿Cuál sería el uno de carácter eminentemente comercial? Dinero, pues. De integración. Ariadna, ¿cuál? Es uno muy famoso. Bueno, sí, el riesgo es de carácter comercial, es un paso muy importante. El libro de paso de la ¿cómo se llama eso? Exactamente, Telecán es un modelo eminente de comercial. Los críticos del Telecán, no es que lo diga yo, yo nomás cito. Los críticos del Telecán, por ejemplo, John Sáenz Fernández, dicen que el Telecán es un... Lean a John Sáenz Fernández, La compraventa de México, se llama su libro. Y no le llamó análisis del Tratado de Libre Comercio, le llamó, como les dije, ¿verdad? Así se llamó su libro. Y hay otro tipo de modelo que puede ser comercial, pero tiene una intención de convertirse en una integración política. La de carácter eminentemente comercial, pues primitivamente, o sea, su etapa más primitiva es la liberación de aranceles. Yo te vendo y no me cobres por venderte. Yo te compro y no me cobres por comprarte, ¿no? La liberalización comercial, liberalización de aranceles. En los años 90 cayó el campo socialista. Tuvimos una excelente charla, me parece a mí, sobre la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Sí. Tuvimos una excelente charla sobre la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Sí. Gracias, ¿no? Cayó la Unión Soviética y curiosamente los europeos hicieron modificaciones a la Comunidad Europea. Y después, inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, los europeos, ni tardos ni perezosos, hicieron un salto. Dejaron de ser comunidad y se comenzaron a llamar Unión. Un salto, eso fue un salto enorme. Luego, el GATT dejó de llamarse GATT y comenzó a llamarse OMC. Unos años después, en México hubo cambios importantes. En fin, fueron cambios dramáticos. Los países que fueron de comunistas pasaron del comunismo a la teoría del shock, o sea, pues a la teoría del shock, ¿no? Lean a Naomi Klein, no la vayan a confundir con otra Naomi, Naomi. Me refiero a la escritora, la otra es una modelo. La teoría del shock, ¿verdad? Bueno. Y durante los años 90 los europeos hicieron cambios a su comunidad, comienzan a llamarse Unión, y los Estados Unidos perciben una posible mayor competencia por parte de los europeos. No. ¿Qué hacer? Los Estados Unidos siempre tienen planes y piensan a 100 años, a 200 años, a 1000 años a veces, ¿verdad? No, que hace 1000 años no, pero sí hacen planes y pues los que han ido a Estados Unidos o tienen amigos estadounidenses saben que si ustedes se citan con ellos a tal hora están ahí. Claro, ahí hay los que no, pero en general los que yo conozco, nos vemos ahí a las, no sé, en términos mexicanos, sí, la fiesta va a comenzar a las, que bueno, ahora comienzan a las 12 de la mañana, ¿no? Pero bueno, una fiesta más o menos normal, nos vemos ahí a las 8, ¿no? Una cena, no sé. ¿Y la gente empieza a llegar a qué hora? A las 11. O no llega, o llega pues, a las 11, ¿no? Las 10, eso ya es estable, es temprano, ¿no? Pero si es en Estados Unidos, a las 8 es a las 8, ¿verdad? A las 7 es a las 7. Bueno, eso muestra los planes que tienen los Estados Unidos y la capacidad que tienen para concentrarse en un plan y llevarlo a cabo. Lamentablemente esos planes no, muchas veces no son muy buenos, pero generalmente no son tan buenos. Bueno, entonces la comunidad europea comienza a llamarse Unión Europea, profundizan su integración, Japón está subiendo económicamente. ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Piensen los Estados Unidos, ¿qué creen que pensaron? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué? Barreras económicas. Sí, bueno. ¿Podrían ser barreras qué? También eso es un elemento, ¿no? No estaba pensando en eso, pero efectivamente inventar guerras para el bien de la humanidad, por supuesto. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? O sea, comercialmente, ¿qué podrían hacer Estados Unidos? Pues hacer el Telecán. ¿no? Y así la economía más o menos nacional mexicana pues pasa a ser una economía supletoria, una economía fuertemente ligada a la economía de los Estados Unidos y la de Canadá también. Pero el Telecán no era el antídoto, el Telecán era solamente un ensayo, ¿verdad? Así como los que están aprendiendo patineta se ponen ahí cerca de no se ven por los árboles, pero se ponen ahí a ensayar, ¿no? O sea, y van con su patineta y se cae la primera, esto, y se cae la segunda, y no sé hasta cuántas ya comienzan a no caerse, ¿no? Pero, entonces, el Telecán es un ensayo. Un ensayo, y el ensayo era para crear el ALCA. El ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ¿no? Cuando estaba discutiéndose el ALCA, una vez que fui a Cuba, yo estaba allá en Cuba cuando hubo cambios muy importantes, hubo noticias muy importantes allá en Cuba, cuando Fidel se enfermó, y pero eso no es tema de... Sí, se enfermó y se enfermó. Entonces, ¿sale una nota en la... ¿Les cuento? ¡Sí! No tiene que ver con la clase, pero está interesante. Sale un anuncio en el noticiero cubano, en el cual se anunció que iba a haber un aviso importante. Más tarde, ¿no? No sé a qué hora, ¿no? Y mi suegro, me acuerdo que se lo quedaron a ver, que era algo realmente extraño, ¿no? Una cosa extraordinaria. Y bueno, nos quedamos viendo la tele, ¿verdad? Ya estábamos viendo la tele, noticias, el noticiero de la televisión cubana. Y bueno, luego salió el anuncio, ¿no? El anuncio era que el presidente de los estados de consejo, porque el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, o sea, Fidel Castro Ruz, delegaba al vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros las funciones de la dirección del Estado, ¿no? Y como siempre se discutió por mucho tiempo, desde que triunfó la Revolución Cubana, siempre se había dicho que Fidel estaba enfermo, que es, digo, ya tiene muchos años, ya no va a durar más, mucho más, pero cuando estaba joven siempre salían noticias, rumores, ¿no? Ya se murió, ¿verdad? Se murió y luego salía en un discurso y hablaba 7 horas, ¿no? Cuando cumplió 70 años, celebró haciendo una, nadando, ¿no? Y nadó no sé de dónde hasta dónde, yo no sé ni nada, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que el aviso tenía una repercusión política importante. Entonces, como siempre se decía que estaba enfermo y todo eso, y ahora sí estaba enfermo y estaba delegando las funciones, yo decía, irán a entrar los Estados Unidos, ¿no? Y al día siguiente, pues como si se pudiese tocar el silencio en La Habana, en Cuba. Era una situación realmente muy... yo no sé si decir tensa, yo creo que sí era un poco tensa, porque había un silencio, los cubanos les encanta hablar, ¿no? Culturalmente les encanta hablar, son muy... ¿Les cuento un chiste para...? Sí. No se los puedo contar, José. No se los puedo contar. Luego se los cuento, sí, pero ahorita se los cuento. Bueno, y pues sí, estaba muy un poco tensa la situación allá en Cuba. Y entonces Estados Unidos tiene una especie de embajada allá en Cuba. No es embajada, se llama Oficina de Intereses, que se creó cuando era presidente Jimmy Carter, una excelente medida, por eso en Cuba se aprecia mucho Jimmy Carter. Y además actualmente es una persona muy decente, ecuánime, una persona racional. Pues esa oficina de intereses, pues en ese entonces el presidente de Estados Unidos no era el de hoy, ¿verdad? Dicen que no hay mucho cambio, pero no sé. Y en esa oficina tenían Tenían algunas cosas. Bueno, entonces, ¿podrían recordarme qué les estaba diciendo antes? La integración comercial. Entonces, cuando una vez que fui, se discutía todavía el ALCA, y pues yo voy de visita a Cuba regularmente, ahora en diciembre voy a ir para allá, pues si quieren ir, ¿no? Claro, tienen que pagar su boleto, su hotel, ¿no? Que no es muy caro, es más barato que ir a Cancún. Bueno, otra vez ayúdame. El ALCA. Como volver a Cuba y que no, ya cada 6 meses. Ah, sí, entonces, pues en Cuba había letreros que mostraban al ALCA como un, no sé si era dragón o no sé qué era, pero un animal feroz, ¿no? Que se iba a tragar a América Latina, ¿verdad? Había murales allá, en Cuba. Y en el 2005, en Mar de Platas, hubo una reunión en la cual se iba a discutir la entrada en vigor del ALCA. Y en lugar de la entrada en vigor del ALCA, ¿qué creen que fue lo que ocurrió en Mar de Plata cuando era presidente Néstor Kirchner? Pues no hubo entrada en vigor. Plan B. Ok, el ALCA no se puede. Había razones políticas. Los Estados Unidos estaban concentrados en Irak. Que en términos militares ganaron, ¿no? Mataron a Saddam, lo colgaron, le hicieron un juicio sumario, hicieron una cuerdita por aquí. Y a sus verdugos, Saddam Hussein, antes de que lo colgaran, pues, muchas gracias, y lo colgaron, ¿no? Es verdad lo que le estoy diciendo, ¿no? Agradeció a sus verdugos, lo habían humillado, ¿sí? Ando muy hablador el día de hoy, ¿no? Bueno, el ALCA es otro modelo, el modelo que se pensó originalmente con el Telecán. El Telecán fue el ensayo o el antecedente importante del ALCA. Y el ALCA no entró en vigor. Entonces, plan B, y ahora el plan B se llama olvidé el nombre, pero es algo así del Pacífico, Alianza Transpacífica, si no me equivoco, o Tratado Transpacífico, que también entra en el modelo estrictamente comercial. Y hay otro modelo, un modelo más de carácter político, que por ejemplo en América Latina, y es a donde quería llegar, por eso les hablé de la Unión Europea como modelo, etc. La Unión Europea sería una especie de modelo, en mi opinión, ¿no? Sobre eso es mi tesis de doctorado. Esta tesis que les voy a comentar es lo que voy a defender. Perdón, una de las cosas que defenderé. La Unión Europea es el modelo de integración que no es el modelo de la Unión Soviética, no es un modelo socialista obviamente, pero tampoco es el modelo de los Estados Unidos. Es un intermedio, y a ese intermedio se le conoce como el modelo social, ¿no? El Estado social de derecho, o el Estado constitucional de derecho, pero el Estado del bienestar, que no es ni socialista, pero que le otorga seguridad social a trabajadores, etc. Lamentablemente, con la crisis actual, se han estado reduciendo los derechos laborales. Y no sé si ustedes escucharon alguna vez la llamada Semana Europea, si ¿sí saben lo que es la Semana Europea? No es el beso francés y eso, no. La Semana Europea. La Semana Europea es menores horas de trabajo en la jornada laboral a la semana. Algo así, no es así, pero parecido a trabajar de lunes a jueves, ¿no? Bueno, esa Semana Europea, algunos países más, algunos países menos, pero implicaba que el trabajador tenía mayor tiempo, tenía tiempo de esparcimiento, tenía, etcétera, ¿no? Podría, por eso generalmente los europeos son buenos viajeros, ¿no? Pues esa Semana Europea, el estado de bienestar con la crisis se ha ido disminuyendo. Y la manera de paliar la crisis, de salir de la crisis, ha sido, pues, si tú ganas 100 pesos, ahora vas a ganar 80, ¿no? Y además la Unión Europea, a los griegos, ¿no? Te voy a prestar dinero, pero tienes que, si tienes 10 trabajadores, ahora tienes que tener, no sé, 5, 4. esos cuatro trabajadores pues ya no van a tener la jornada laboral que tenían, van a tener una jornada. O sea, si recortan un sector de la planta laboral, claro, muchos no trabajan, no son productivos, pero, o algunos no son productivos, pero otros sí, ¿no? Y la razón son las medidas de la Unión Europea. Bueno, ese estado de bienestar fue lo que le dio cierta gloria, perdón por la palabra, al proyecto de integración europea, ¿no? Que tenía beneficios tanto para el sector comercial como para el sector laboral. Bueno, entonces el Telecán es un modelo estrictamente comercial. Es un modelo, incluso Jorge Wittger, que es uno de los especialistas del derecho económico, Jorge Wittger incluso define de una manera muy interesante el Telecán. Dice que el Telecán en realidad lo que es, no es un tratado comercial, es un tratado de protección de inversiones, ¿no? O sea, es un tratado de inversión, no es un tratado comercial propiamente dicho, ¿no? El otro, entonces tenemos el modelo comercial estrictamente, cuyo ejemplo es el Telecán, el ALCA, que no entró en vigor, y ahora el acuerdo transpacífico, acuerdo comercial transpacífico, a reserva de que les dé el nombre exacto. Otro modelo sería el de la Unión Europea, que está, es un intermedio, un híbrido entre lo comercial y lo político. ¿El Mercosur a cuál se parece más, maestro? El Mercosur nace con una intención estrictamente comercial. Sin embargo, ha comenzado a tomar pasos para tener una integración que podría comenzar a ser política, ¿no? Es estrictamente comercial, sin embargo, han percibido en Sudamérica que podría convertirse en una integración o podría comenzar a ser una integración de carácter político, ¿verdad? Y el primer paso, uno de los primeros pasos, es el ingreso, nada más y nada menos, que de Venezuela. No sé si saben cómo entró Venezuela al Mercosur. Una cosa muy curiosa. ¿Sí saben o no saben? Bueno, en Paraguay saben que hubo un golpe de Estado. Bueno, no fue golpe de Estado, dicen los paraguayos, eso fue un juicio político que se hizo el presidente, y bueno, ya no es presidente, ahora es otro, ¿no? Un escándalo también, ¿no? Un escándalo, y por cierto, va a haber elecciones en Paraguay, y Paraguay no admitirá el ingreso de UNASUR para que observe las elecciones, ¿verdad? Bueno, pues en Paraguay hubo cambio de presidente, y a juicio del Mercosur, lo que hubo allí fue un golpe de Estado. No son palabras mías, ¿eh? UNASUR, el Mercosur, etc. Hubo un golpe de Estado y los Estados miembros del Mercosur pueden suspender a un país que viole las cláusulas de los tratados o el tratado original que da como consecuencia el Mercosur, ¿no? Entonces, existe un golpe de Estado, hay una amenaza a la democracia, pues queda suspendido. Y curiosamente, el único parlamento que se oponía al ingreso de Venezuela al Mercosur era Paraguay. Pues está suspendido, ¿no? Bueno, entonces los demás estados miembros del Mercosur acordaron el ingreso de Venezuela. Entonces, paradojalmente, un golpe de Estado en esta ocasión trajo como consecuencia el ingreso de Venezuela al Mercosur. Salud. La economía más grande en América Latina, ¿cuál es? Brasil. Brasil es la economía más grande del Mercosur. Ahora, Venezuela no es la economía más grande, pero tiene algo importante: combustible. Tiene gas y tiene petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo se transportan las mercancías? Pues con combustible, ¿verdad? Y hay proyectos en este momento, ojalá se lleven a cabo. A mí me encantaría que se realizara en vida mía y la de ustedes, por supuesto, crear el tren que comunica a toda América Latina. Entonces, si tienes un tren, tomarlo en la Ciudad de México, allá en Mexicali, ¿no? Desde Mexicali, ¿verdad? Hasta la Patagonia, ya, y que sea un tren bala, ¿no? Y pasar por las principales ciudades de América Latina. Por supuesto, es un proyecto de infraestructura enorme, requiere no solo recursos, sino una planeación que de muchísimos años. Pero cuando eso exista, imagínense la transporte de mercancías, el transporte de pasajeros. Es decir, en ese momento ya podríamos comenzar a pensar en que América Latina no solamente hay mexicanos, hondureños, nicaragüenses, etcétera, sino como la canción de los Tigres del Norte, ¿no? De América, yo soy, ¿verdad? Y ya pues podríamos comenzar a pensar en que lo que adolece Europa, a lo mejor ya podríamos tener o a comenzar a tener eso de lo que adolece Europa, amén de que Europa sí está comunicada, tiene el tren por aquí, tiene el tren por allá, carreteras, está bastante bien comunicada Europa, ¿no? Y eso, hablen con los que han ido a Europa y no, pues llegamos a Lisboa, de Lisboa tomamos un coche, nos fuimos a España, o llegamos a Barcelona, a Madrid, de Madrid a Barcelona, etcétera, ¿no? ¿No? ¿Y en qué se fueron? Pues, o tomaron tren, o se fueron en coche, ¿no? Y pues ese es un proyecto muy importante de infraestructura, que va a comenzar, según tengo entendido, entre Bolivia y Brasil, si no me equivoco, una comunicación entre Bolivia y Brasil, que es importante porque Bolivia es rica en fuentes de gas, o sea, tiene gas, sin embargo, no tiene tecnología. ¿Quién tiene tecnología? Brasil. Brasil son los que tienen la tecnología, ¿no? Es curioso que hace 30 años México era la economía más grande de América Latina, pero todo con el tiempo termina por acabar, ¿no? Bueno, entonces, integración latinoamericana, tenemos la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, creada en 1980 mediante el Tratado de Montevideo, y su función es la creación de un mercado común latinoamericano. Antes se llamó Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y ahora es Asociación Latinoamericana de Integración. El cambio en el nombre tiene un cambio en la filosofía de la ALADI. La ALADI fue creada en 1980 y en 1960 comienza la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Esta misma cambia su nombre en 1980 a la que les dije, ALADI. Esta asociación, bueno, se convirtió en ALADI en 1980. Luego tenemos el Grupo Andino, al cual ya no pertenece Venezuela, pero en el Grupo Andino se encuentran Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia. Luego tenemos el Mercosur, al cual pertenecen Argentina, Brasil, Paraguay está suspendida en estos momentos, también pertenecen Uruguay y Venezuela. En 1991 se crea el Mercosur, en ese entonces era Menem el presidente de Argentina. Así que podrán darse una idea, los que conozcan un poco de historia contemporánea, ustedes, por ejemplo, ¿no? Que conocen historia contemporánea, podrán darse una idea de la filosofía que tenía Mercosur en ese momento. ¿Sí era Menem o no era Menem? Tengo que revisar ese dato, quizás me estoy equivocando. El fin del Mercosur, pues la eliminación de aranceles, la creación de una zona económica común, y crear una política comercial frente a terceros estados. Luego tenemos el ALCA, del cual ya les hablé. El ALCA era el objetivo después del TLCAN. El ALCA fue anunciado en Miami en 1994 por Bill Clinton. Su objeto era el libre comercio, la apertura de mercados, la flexibilización de derechos laborales, y fracasó en Mar del Plata, Argentina, por la oposición de tres países. Díganme los tres países opositores al ALCA. México no, claro que no. Los tres países que se opusieron al ALCA fueron Argentina, Venezuela, Argentina y Brasil. Sobre todo por Brasil, el ALCA no entró en vigor. La Unión Europea, ya hablamos de la Unión Europea. En el 92, haciendo un salto, ¿no?, cronológico, aunque comienza con un acuerdo, el acuerdo del acero de 1950, En el 92 se crea el Tratado de la Unión. En el 2002 entra en vigor el euro, aunque se anunció desde 1999 que entrara en vigor en el 2002. En el 2004 se anuncia el proceso de creación de la Constitución Europea. Y en el 2005 se rechaza la Constitución Europea. Y como antídoto al rechazo a la Constitución Europea se creó el Tratado de Lisboa. Luego tenemos la APEC. Les debo qué significa APEC, pero es algo así como acuerdo de protección, no, protección no, de promoción debe ser. No sé qué significa APEC. La APEC, creo que algunos han dicho que la APEC. APEC es Asia en inglés. ¿Cómo se refiere? APEC es lo de Asia Pacific Economic Cooperation. Ah, sí. Asia en inglés, ¿no? Algunos consideran que este, vamos a llamarle región, o este foro de, en el cual se reúnen algunos países, es la región comercial más importante que existe en el planeta Tierra, de carácter comercial, eminentemente comercial, ¿no? Y hay otros intentos de integración latinoamericana. La integración latinoamericana, bueno, APEC no es integración latinoamericana, pero volviendo al tema de la integración latinoamericana, ¿cuál será el origen de la integración latinoamericana? ¿Quién fue el primero que pensó eso? ¿La integración? Bolívar. ¿De qué nacionalidad? Era de lo que entonces era, bueno, lo que es Colombia, Venezuela y Ecuador. Y sí, es venezolano, ¿no? Venezolano, sin embargo, Colombia era uno de los proyectos de Bolívar. Y a juicio de Bolívar, lo que hoy es América Latina debió llamarse Colombia. ¿Por qué debió llamarse Colombia? O sea, no solamente hoy es el Estado de Colombia, pero es un fragmento de América Latina. Sin embargo, él concibió Colombia para que así se llamara América Latina. ¿Por qué Colombia? Porque en honor a Colón, como Colón descubre, entre comillas, el Nuevo Mundo, la idea que tenía Bolívar, que no era una idea tonta, era una idea inteligente, era, bueno, si nos quitamos de encima el poder español, tenemos la oportunidad histórica de que el Nuevo Mundo se convierta en un nuevo país. Uno solo, desde México hasta Argentina, ¿no? Y a ese nuevo país debiese llamarse Colombia, ¿verdad? Sin embargo, como hubo problemas políticos y las comunicaciones en la región no eran las mejores ni las óptimas, a veces había que tomar el barco para ir de un país a otro y no por dentro de la propia región, ¿no? Ir a caballo de Quito a imagínense ustedes, de Quito a La Paz en Bolivia, ¿no? Pues si era un trayecto importante a caballo y pérdida de vidas humanas en el trayecto, frío, etcétera, ¿no? Y por otra parte, sus dos, vamos a llamarle lugartenientes, ¿quiénes eran sus dos lugartenientes? Bueno, sus dos lugartenientes no se pusieron de acuerdo. Y entonces el proyecto dependía en gran parte del prestigio y el carisma de Bolívar, ¿no? Y tenía grandes obstáculos, y uno de ellos era la falta de comunicación en la región, ¿no? Además, pues un lugarteniente, en lugar de responder a Bolívar, pues podía dominar acá su feudo, ¿no? No, pues puede ser el proyecto bueno, pero acá tengo aquí en mi región, mando yo, ¿verdad? Y los llamados caudillismos, ¿no? Los caudillos, entonces los caudillos crearon sus propios países. Así, por ejemplo, si ustedes ven la historia de México, ¿por qué Chihuahua tiene esa extensión? ¿Por qué Chiapas tiene esta extensión? ¿Por qué Veracruz tiene esa extensión? Y tiene que ver con, de forma similar a la creación de países en América Latina, a nivel interno en México, tenía que ver con la ¿cómo se llamaban? No eran hacendados, pero pues los jefes políticos, ¿no? En esta región manda este jefe político, pues, pues ahí se va a ser el estado de Veracruz, ¿verdad? Allá en Chihuahua, pues ese va a ser el estado de Chihuahua. ¿Y hasta dónde alcanza su dominio? Hasta allá, pues hasta allá dura Chihuahua, ¿no? Le alcanza Chihuahua y hasta allá, etc. ¿Verdad? Bueno. Y luego tenemos, ya para irnos, ya nos tenemos que ir. Ya para irnos tenemos la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Ese no tiene una función comercial. La OEA tiene una función de carácter político. Los detractores de la OEA consideran que la OEA, en lugar de responder a los intereses de los Estados latinoamericanos, responde a los intereses de los Estados Unidos. Como hay desconfianza a la OEA en Ecuador, cuando fue la intervención militar de Colombia a Ecuador, o en Bolivia, porque hubo un intento de golpe de Estado, también en Ecuador hubo un intento de golpe de Estado, en Venezuela hubo un golpe de Estado que después fue fallido. Es decir, hubo varios factores que determinaron la desconfianza de algunos países en la OEA, y por ese motivo se creó la UNASUR, y en estos momentos el proyecto más importante en América Latina, ¿cómo se llama? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Es el proyecto más importante que hay en estos momentos en América Latina. Es un proyecto que nace con una intención de carácter comercial, sin embargo tiene algunos obstáculos. El primer obstáculo, ¿cuál creen que sea? Ese, y el otro también, ¿no? Aviso, la próxima clase es nuestra última clase. Afortunadamente, ¿verdad? Ya se acabó el curso, ya no tenemos que volver a venir a clases, etc. La próxima clase vamos a clausurar el curso. Vamos a hacer un pequeño repaso de la segunda parte del curso. Ya hicimos un repaso de la primera parte del curso. La pueden visitar en una excelente página web, que es cordobaluis.org. Y el examen, ya tengo la fecha del examen, será el próximo 27 de noviembre a las 5 de la tarde. Y les aviso desde este momento que el segundo examen parcial estará abierto entre las 5:30 y las 5:45. Solamente 15 minutos. Entre las 5:45 y las 6 de la tarde, examen final. Entonces, se lo voy a enviar por correo, pero repito, entre las 5:30 y 5:45, es decir, que estará disponible el examen solamente 15 minutos, podrán presentar el segundo examen parcial. Y el examen final, algunos tienen que presentar el examen final, estará abierto entre las 5:45 y 6 de la tarde, 15 minutos. Como el examen dura 10 minutos, tomen sus precauciones para comenzar a su debido tiempo el examen, ¿no? Nos vemos la próxima clase.